Naturalmente, en el ámbito europeo y en el ámbito internacional, la noticia de la mañana es el resultado de las elecciones en el Reino Unido, que les estamos contando con el escrutinio que está ya a punto de terminar y con la pregunta que con los datos que hasta ahora de la mañana tenemos le plantea Fernando Onega, que son qué conclusiones va extrayendo de lo que vamos contando. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. Mientras no se conozcan los resultados finales, cualquier conclusión es provisional. Pero, tal como están las cosas a esta hora, se puede decir que Theresa May cometió el error de su vida y metió al Reino Unido en lo que Rajoy llamaría un lío descomunal. Se equivocó en todo, en adelantar las urnas para reforzar la mayoría conservadora y, como tú has dicho, lo que reforzó fue al Partido Laborista y a su líder, en una campaña electoral torpe y con errores como el impuesto a la demencia y, finalmente, en su gestión de la crisis terrorista. Con los datos de ahora mismo, perdió ganando. Ganó las elecciones, pero perdió la mayoría absoluta y eso equivale a una derrota, sobre todo derrota personal. El país es gobernable, con alianzas, de los conservadores con los unionistas o los laboristas con el nacionalismo escocés, también a la baja, pero con el probable precio de repetir el referéndum. En todo caso, será un gobierno de la señora May, probablemente, o de alguien que le sustituya en su partido, pero será un gobierno más débil, cuando el Reino Unido necesita un gobierno fuerte para negociar el Brexit, y eso empezará dentro de 10 días. Mal día para Theresa May y el Reino Unido. Mejor día para la izquierda europea, que obtiene el único buen resultado de los últimos tiempos. Corbyn da vida a la socialdemocracia, pero en su vertiente más dura. Otra vez se confirma que las elecciones las pierde alguien más que las gana. Se vota pensando en castigar a alguien. En definitiva, a las urnas la sigue cargando el diablo. Quizá esa sea su grandeza. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8:30. Son las 8:20, son las 7:20 en las Islas Canarias. Están escuchando Onda Cero.